debe primar el sentido común en el gobierno. Debe convocar al diálogo para resolver estas cosas, porque si no, nosotros no nos vamos a quedar cruzados de brazos. Más temprano o más tarde vamos a volver a discutir cómo seguimos con esta medida de acción. Ojalá que no tengamos que llegar a otro paro. Ojalá que podamos sentarnos y puedan empezar a resolver los grandes problemas que tenemos los trabajadores. Si esto no se revierte, va a haber más lucha, va a haber más paro y va a haber más movilizaciones.